Bienvenidos señores, esto es Suena la Palabra, un episodio 38.2. En el episodio 38, en el pasado, bueno, tuvimos una plática con Leo Hernández. Leo Hernández es un podcaster que radica en la ciudad de Canadá, de Pasión por el Ovoide Podcast. Visiten la página www.pasionporeloboide.com. Y bueno, en esa plática hablamos sobre la realidad del fútbol americano nacional. Toda esta idea surgió porque hace unas semanas en los medios de comunicación de la República Mexicana, pues se había dado una ruptura en el fútbol, se comentaba más bien la ruptura en el fútbol americano universitario. La conferencia de los 12 grandes, por así decirlo, se dividía. Las escuelas públicas, UNAM, Poli, decidían crear su propia liga, y bueno, las escuelas privadas creaban la suya. Y bueno, Leo Hernández, al ser un apasionado del fútbol americano, pues considero que es una voz autorizada. En fin, disfruten de esta segunda parte de esta amena plática. Y algo que, bueno, he osado intitular: ¿Qué pasa con el fútbol americano? Nacional, por supuesto. Ok. Sí, perfecto. Ahora, la UNEFA tiene un problema muy, muy serio. El problema de la UNEFA es que es una organización que está dirigida y secuestrada por los entrenadores. ¿Hay un grupo en especial? Hay un grupo, y todos sabemos que es Jacinto Licea y el de la UNAM. Ah, no me digas. Ah, por supuesto. Yo pensé que ellos eran los que estaban en contra de eso. No, mira, aquí hay un problema. El problema es que la UNEFA tiene un presidente. Ajá. La UNEFA cada 2 años cambia de presidencia. Entonces, cada 2 años, no sé cómo se la rolan, no sé cómo lo eligen, pero cambia la presidencia de institución a institución. En el 2005, si no me equivoco, la presidencia de la UNEFA estaba a cargo de la Universidad Autónoma de Coahuila, Los Lobos, y ellos ponen como presidente a quien ellos se les antoja. Y este año, bueno, de hecho el año pasado, la presidencia de la UNEFA está a cargo de la UNAM, y pusieron a cargo a un individuo que era bastante nefasto, un verdadero asno, que se llama Alfredo Trejo. Entonces, Es el que le dicen el coach Trejo, ¿no? Creo que ni siquiera llegó a coach, pero sí sé que se la pasa por ahí paseándose, ¿ok? Ok. Entonces, así fue como reventaron las cosas. Lo que sucedió fue, déjame retomar un poquito, ves lo que estábamos diciendo, que en el 2005 se pasaron de 10 a 12 de 10 a 12 equipos. Así es. Ok. Pero entonces, como los 4 equipos, o los 5 o los 6 primeros eran del TEC de Monterrey, se decidió en el 2006 que se partieran en 3 grupos, o en 3, digamos, ¿cómo le podemos llamar? ¿Conferencias? Es que no es ¿zonas? Si acaso zonas, si así le quieres llamar, zonas, debido al poderío de cada equipo. Fíjate que yo escuchaba que más bien eso se debía para evitar tantos traslados. No sé si haya sido nada más como una pantalla de humo eso. No, es una pantalla y te voy a decir por qué. Ok. Cuando tú tienes 10 equipos y quieres que sea una liga derecha, juegan todos contra todos, entonces cada equipo tiene que jugar 9 partidos. A veces te van a tocar 5 en casa, a veces te van a tocar 4 en casa, y te va a tocar salir y el próximo año te va a tocar recibir. Claro. Cuando se hacen 12 equipos, en teoría deberían jugar cada equipo 11 juegos. La verdad es que no, únicamente jugaron 9. O sea que tú podías decidir, bueno, no tú, se llegaba a un acuerdo para ver tú como equipo contra quién no deseabas jugar. Y de esa forma puedes tú argumentar que no tienes problemas geográficos y no salir. Ejemplo, la temporada pasada la UNAM no jugó contra el TEC de Monterrey, no tuvo que ir a Monterrey, pero jugó contra el Estado de México. Ajá. Y jugaron, si no me equivoco, en CEU, no estoy seguro. Por el otro lado, el Poli, las Águilas Blancas, no jugaron contra el Estado de México, pero jugaron contra Monterrey y jugaron en el DF. Ok. Si no me equivoco, no estoy seguro, pero si no me equivoco, tanto las Águilas Blancas como los Pumas de la UNAM, los dos tuvieron que ir a Monterrey, pero para jugar contra los Auténticos Tigres. Y los Auténticos Tigres tuvieron que venir muchas veces al DF a jugar contra, llámale Frailes, llámale Centinelas, ya, contra todos, ¿no? Entonces no es, los grupos no fueron hechos por un aspecto geográfico. Lo que sucede es lo siguiente: si tú partes la Liga Mayor, los 12 grandes, en tres equipos, en tres zonas, y las tres zonas las haces por fuerza, históricamente tú sabes que tres equipos son muy fuertes, son del TEC de Monterrey, los pones en un grupo, en el grupo 1. Ah, claro. Junto con la UDLA. En el segundo grupo pones a la UNAM y al Poli, que son equipos de mediana tabla. Ajá, y le metes otros dos, que si no me equivoco fue, no te voy a decir quién fue, los Auténticos Tigres y el TEC Toluca. Claro. Y en el último grupo, o el grupo más bajo, están el equipo que subió de la Conferencia Nacional, que eso es muy importante, ahorita lo vamos a tocar, son los Centinelas de Guardias Presidenciales, el equipo con el peor nivel, las Águilas de la Universidad Autónoma de la UACH, los recién ascendidos Linces de la Universidad del Valle de México. Ajá. Y los Frailes de la Universidad del Tepeyac. Entonces, ¿cómo se hace la competencia? Se hace de esta forma. Mande. No, sí, adelante. Okay. Adelante. ¿Cómo se hace la competencia? Se hace de la siguiente forma. Califican el primer equipo o el primer mejor equipo de cada grupo. Significa que de esa forma, un equipo de los cuatro débiles, sean Frailes, Centinelas, Linces o el otro, uno de ellos va a calificar a semifinales, lo cual está bien. Uh-huh. Significa que en el segundo grupo, uno del Poli, UNAM, TEC Toluca y TEC, y el otro, y Autónoma de Nuevo León, uno de ellos va a pasar. Sí. Y en el grupo fuerte, que eran los campeones, el Campus Monterrey, el segundo lugar, que era el Estado de México, el tercer lugar, que era el CCM y la UDLA, entre ellos se van a hacer añicos para que si se... La forma de pensar era, si los fuertes se agarran a patadas y solo sobra uno, los demás equipos tienen más oportunidad en la siguiente ronda de salir adelante. Porque no es lo mismo que te toque enfrentarte en la semifinal Frailes contra Linces que Frailes contra el TEC de Monterrey. Y yo creo que eso es lo injusto, ¿no? Bueno, a eso es injusto. Exactamente. Ahora, ya que entendimos toda la gente de tu adorable podcast y del mío, aquí viene cuando empezaron los problemas. En el 2005, el campeón de la Conferencia Nacional estaba, el que iba a subir a la Conferencia de los 12 Grandes, estaba, el juego final fue el Campus Monterrey Equipo B, o sea, los Maletas, ajá, contra los Centinelas de Guardias Presidenciales. El TEC de Monterrey, Campus Monterrey Equipo B, los Maletas, ajá, vencen al Cuerpo de Guardias Presidenciales y creo que lo humillan, pero... A principio de la temporada, se especifica que el TEC de Monterrey no puede tener dos equipos en Liga Mayor. Y aunque es campeón el TEC de Monterrey Equipo B, pasan a Primera División o a la Conferencia de los 12 Grandes, los Centinelas. Ok. Aquí empiezan los problemas. Claro. Porque todo el mundo sabe que no tienen nivel los Centinelas. Cualquiera les gana. Ajá. Ok, bueno, ok. Entonces, cuando pasa el problema en Veracruz, lo que sucede... Ah, ok, bueno, sigue. Tuvo un problema pequeño la Universidad de la UNAM, cuando creo que en septiembre o en octubre fueron a visitar a las Águilas de Chihuahua. Los estudiantes y jugadores destrozan un hotel y casi meten al bote. De hecho, dicen que esposaron al entrenador en jefe de la UNAM, que es Arturo Alonso. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Sí, sí, sí. Entonces pagan una fianza. Bueno, de hecho no tuvo que pagar una fianza, pagó los daños del hotel y ya. Ok, esto es importante porque Arturo Alonso ha sido de los mejores entrenadores que ha tenido la UNAM en los últimos años, puesto que él, de recibir un bodrio de equipo, en el 2007 llegó a poner a la UNAM con 7 ganados, 2 perdidos. Y en la semifinal lo vence en CU el Poli, el coach Jacinto Licea. Ok. Y de pronto se hace una historia en los periódicos muy grande de que el coach Arturo Alonso dice que va a comenzar a cortar cabezas y que porque revienta en cólera, no puede soportar que lo hayan vencido de esa forma. El 20 de noviembre cambia el entrenador, no, más bien, llega el nuevo rector de la UNAM, y ahora es el doctor José Narro. Así es. Y lo primero que hace el doctor Narro a principios de enero es correr sin dar ninguna explicación al coach Arturo Alonso y pone en su lugar a un entrenador que mi esposa conoce muy bien, el Yoyo, Raúl Rivera, porque el Yoyo, Raúl Rivera, es sobrino de uno de los achichincles altos del doctor Narro. Ya veo. Ajá. ¿Okay? Y comienzan a hacer una campaña de difamación tremenda contra el coach Alonso, diciendo que él tiene problemas de alcoholismo, que es un drogadicto, cuando su hijo del coach Alonso sigue jugando con los Pumas. Ajá. Ok. Cuando llegan, ahora sí, otra vez a la junta de febrero, dicen las malas lenguas, lo cual sí lo creo, que Fran González dijo, bueno, a mí no me tocó jugar con la UNAM el año pasado, ahora quiero jugar con la UNAM, y a la UNAM le va a tocar jugar contra los cuatro Techs de visitante y creo que seguiditos. Lo cual está mal. Yo sí creo que se debió haber hecho un consenso para hacer los grupos y cómo se iba a jugar. Pero viendo eso, el entrenador nuevo de la UNAM, se le caen los chones, que es el Yoyo, o Raúl Rivera, literalmente sí. Se le caen los yoyos, y comienza a hacer un complot, y buscan excusas para que se separe, ¿ok? Lo que se sabe es que... O sea que le da miedo ahora sí jugar contra los mejores. Por supuesto, o sea, si la excusa que siempre... Mira, la realidad es esta, Jacinto Licea en la UNAM no ha tenido un equipo vencedor en los últimos 12 años. Y el coach Rivera, que acaba de llegar, era coach de infantiles, es muy improbable que tuviera un equipo vencedor. Tú, como dueño de una empresa, la que tú quieras, ¿tú mantendrías 12 años a una persona que no te da resultados? Para nada. Ok, entonces lo que se sabe, es que comenzaron a tomar excusas y dijeron, no, Fran González de Monterrey, es que tú nos prometiste de la edad, tal, tal, tal, tal. Y pasa un fenómeno muy, muy, muy desagradable. Fran González es una persona que tiene un carácter fuerte, o sea, no es una persona dejada. Ajá. Y cuando le están diciendo la UNAM y el Poli, es que si no nos baja, si no nos subes la edad y se arregla otra vez el calendario, nos vamos a largar a otro lugar, ¿ok? Ahora, aquí viene lo importante. Los dos últimos competidores de la Conferencia Nacional del 2007 eran los Pumas del Enepacatlán, que es la UNAM, y los Burros Blancos del Poli, el cual gana los Burros Blancos. Entonces, para hacer una conferencia nueva, requieres por lo menos de 6 equipos, o 5 equipos, no me acuerdo, 5 o 6. Entonces tiene el Poli las Águilas Blancas de Jacinto Licea, automáticamente tiene a los Burros Blancos porque es un sistema centralizado y tienen que hacer lo que dice Jacinto Licea. Tienen el coach de la UNAM, los Pumas, y tienen el Enepacatlán. Automáticamente tienen a 4 personas. Así es. Y entonces, Fran González creo que se va de la lengua y dice, es que yo qué voy a hacer con 250 becas. Y de ahí fue de donde se agarraron. Ah, ¿cómo que tienes 250 becados? La, la, la, la, la, la, la, la. Y se van los 4, bueno, los dos, claro. Jacinto Licea y Rivera. Se van a un salón aparte, comienzan a mover sus cosas. Obviamente, no hay que ser inteligente para saber que los centinelas les iban a poner una guamiza. Y la UVM se cuece aparte. Te voy a decir, al rato hablamos de la UVM. La UVM se cuece aparte. Pero junto con la UVM, los centinelas, los frailes del Tepeyac, que digamos que son los equipos más chicos o más pequeños. Y les llaman por teléfono celular y las 3 personas, haciendo 7 equipos, que son los Linces de la UVM, de Rafael Duke, los Centinelas, de Horacio, bueno, del que era Toski, los Frailes, los 2 del Poli y los 2 de la UNAM, deciden, bajo excusa de que no pueden competir, y deciden hacer una conferencia. Aquí, todo lo que te conté del presidente de la UNEFA y todo, todo se prestó a esto. Es un hecho, y todo el mundo lo sabe, que le dijeron al presidente de la UNEFA, Alfredo Trejo, que era un vil moped, cállate la boca porque tú trabajas para la UNAM y vas a hacer lo que nosotros queramos porque todavía le queda a la UNAM un año. Sí, y solo sí, el presidente de la UNEF hubiera sido cualquier otra persona, llámale Chapingo, llámale Coahuila, llámale Chihuahua, yo quisiera ver si se hubiera podido separar el CONCEN. En pocas palabras, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Todo se prestó, las circunstancias se dieron y Jacinto Licea y Raúl Rivera tuvieron todo para irse, porque una de las cosas de la conferencia del centro, que ahorita platicamos si es competitiva o no, si es bueno o malo, eso es aparte, es el decir que cuentan con el apoyo del presidente de la UNEFA, que en su momento era Alfredo Trejo. Okay. Y también dicen, no tenemos nivel y lo que vamos a hacer es nuestra liga chicharronera, pero no puede subir ni bajar nadie. Y en ese momento le dan en la torre a la Liga Nacional. Porque la Liga Nacional, una de sus aspiraciones es que el campeón sube con los mejores. Al momento de hacer eso, desgracian a la Liga Nacional. ¿Quién iba a pensar que las instituciones públicas, que supuestamente están a favor del pueblo, iban al... Pues es que eso ya que me dice, se me hace todo un plan, pero maquiavélico, que es acabar con el deporte, ¿no? Mucha gente, mira, ellos dicen que surgió en ese momento, otra gente dice que lo tenían de cierta forma planeada, y te voy a decir por qué. Bueno, una vez que ya se hicieron los siete, pasaron 4 meses en los que se intentó llegar a un acuerdo. Obviamente, como el presidente de la UNEFA, Alfredo Trejo, no sirve para nada, ¿qué crees que hace la UNAM? Lo corre. Sí. Y pone a otra persona, que es Carlos Rosado. Pero el problema fundamental, ¿te acuerdas cuando te dije que el problema de la UNEFA es que está secuestrada por los coaches? Llámale como le quieras llamar, ¿eh? Puede ser Fran González, puede ser el que tú quieras. Claro, claro. El problema es que el presidente de la UNEFA no tiene poder, no tiene autoridad. En pocas palabras, si dos coaches con 4 equipos se quieren largar, el presidente no puede hacer nada para detenerlos. Ya quisiera yo ver qué pasaría con la Liga Mexicana de Fútbol si un día Veracruz, como pasó hace como 4 años, decide no jugar un juego. Le meten una multota. Claro. Pero claro, aquí no pasa esto, porque la liga pertenece a los coaches, lo cual está muy mal. O sea, lo que se debería hacer, y ese es un problema muy de fondo, cómo solucionarlo, es que lo que mucha gente opina es un presidente que tenga pantalones de cualquier institución, menos de las involucradas, ¿eh? Pero hay gente muy valiosa, podrían ser los Correcaminos de la Universidad de Tamaulipas, podrían ser los Halcones de la Universidad de Veracruz, podrían ser los Toros del Itzon, podrían ser los Toros del Estado de México, la que sea. Pero el chiste es que no estuviera involucrado ni alguien del TEC, ni alguien del Poli, ni alguien de la UNAM. Y decir, las reglas son estas, todos les vamos a entrar y el que no quiera se va a la fregada. Ahora, claro. Aquí viene el problema por lo que mucha gente se quejó de la separación y de la creación de la Liga del Centro. No tiene nada de malo que por motivos económicos, inclusive si quieres, o porque ya no soportan a Fran González, decidan, no tengo yo el nivel para jugar contra Fran porque me pirateó todos los jugadores, lo cual eso es debatible, yo voy a hacer mi liga chicharronera, esa no es la bronca. La bronca es que como seguían teniendo secuestrado al presidente de la UNEFA, que era Alfredo Trejo, de pronto dicen, el campeón nacional va a ser el campeón del CONCEN. Y entonces es cuando brinca la liga, los 6 se quedaban de la conferencia de los 6 grandes y la conferencia nacional. Dicen, ¿por qué fregados? Nada más porque Alfredo Trejo es tu achichincle y se permiten esas cosas. Okay. O sea, es un problema de manipulación basado en el poder que tienen estos individuos. Pues fíjate que yo... En sí, la perspectiva que tenía, la percepción, era simplemente que pues no aguantaban las palizas que les acomodaba principalmente el TEC de Monterrey a los Pumas, al Poli. Y la primera impresión era que decían, no, pues no tenemos el nivel y decidimos mejor salirnos para que no nos sigan ganando. Hasta un primer punto, sí, dije, yo estaba de acuerdo. Dije, bueno, pues es que... Pero te digo, solo tenía la versión de que se pirateaban jugadores. Uh-huh. O sea, las instituciones privadas eran malas. Me roban a mis jugadores, les regalan, les están ofreciendo el paraíso, yo no les puedo dar nada de eso, en fin, muchísimas de estas cosas. Y pues se hartaron y dijeron, no, vámonos. Pero ahora es que tú me estás platicando, pues... No la otra versión, sino la versión en el panorama general, pues me doy cuenta que en realidad las mismas instituciones públicas quisieron hacer las cosas, hicieron todo una masa amorfa y ya después no supieron cómo salirse de eso y van creando, pues ahora su, como tú llamas, la liga chicharronera y luego deciden quién va a ser el campeón y bueno... cosas de ese estilo. Y es que hay que entender que en el trasfondo, sin duda alguna, el Poli y la UNAM son instituciones muy importantes dentro del fútbol americano colegial de México, pero también existen instituciones muy importantes. El clásico de Monterrey, del Tec de Monterrey contra los Tigres, que es una institución pública, es desde 1943 también. De hecho, están celebrando el 45 hoy. Precisamente hoy están jugando. Incluso tú habías mencionado que ese era el auténtico clásico, ¿no? Así es como le llaman. Aunque la verdad es que el Poli le jalan mucha gente. Bueno, hubo muchas discrepancias adentro del mismo Poli y la UNAM por la cual no separarse. Y el resultado, aquí pasaron dos cosas muy importantes. Una de las cosas que decía Jacinto Licea es que en esta nueva... Voy a ocupar sus palabras, ¿eh? Y las podemos poner en los links del programa. Dijo, claro, sí. El CONCEN... Somos como los tres mosqueteros, todos nos echamos la mano porque hemos sufrido de la prostitución de los jugadores basados en el dinero, comillas, pirataje, lo cual es, puede ser cierto, no tengo ningún problema yo con eso y qué bueno que se reglamente. Y dice, pero aquí está, dice, inclusive nosotros nos echamos tanto la mano que tenemos pensado inclusive en nunca piratearnos y respetar a los semilleros, a los clubes que te dije infantiles y juveniles. Y sus palabras, porque están grabadas, dice, e inclusive algún equipo que esté mal, le echamos la mano donándole jugadores para que suba su nivel, para que todos tengamos el mismo nivel y todos seamos felices. Bueno, resulta que había hay un jugador del Poli, el coreback, que es muy bueno, que se llama Dwayne Juárez, es el coreback. Uh-huh. Lo poco que hizo el Poli el año pasado, que el Poli no debió haber pasado a las semifinales, el Poli pasó a las semifinales porque expulsaron de las semifinales al Tec de Monterrey Campus Toluca por ocupar cachirules en un juego de demostración, pero el Poli no debió haber estado allí. Lo poco que hizo el Poli con 4 victorias, 5 derrotas, muchos se lo deben a Dwayne Juárez. ¿Qué es lo que sucede? La vida es muy chistosa y en ese transcurso de los meses corren al entrenador de los Centinelas, si no me equivoco creo que era Toski, Arturo Toski o algo así, o Luis Toski, y entonces llega a ser el entrenador un señor muy famoso de fútbol americano que se llama, le dicen la Cobra Juárez, y la Cobra Juárez es el padre de Dwayne Juárez del Poli. Ajá. ¿Qué crees que intenta hacer Dwayne Juárez? Irse a jugar con su papá. ¿Y qué crees que le hace Jacinto Licea? Le pinta un dedo y le dice, yo me encargo que no vuelvas a jugar. Y lo tiene suspendido por 2 años cuando le rogaron de rodillas que le liberara la carta y cuando los Centinelas fue comparsa de Jacinto Licea y del Poli para crear el CONCEN. O sea, en menos de 3 meses... el Poli y Jacinto Licea apuñalaron por la espalda a alguien que les echó la mano. No puede ser. Pero ahora me da la impresión entonces que más bien este tipo de... El Poli quiere ganar a como de lugar, ¿no? Ah, aquí viene algo muy importante. El Tec de Monterrey, aquí viene una cosa bien, bien, bien bonita. El Tec de Monterrey desde el año 2000 le metían unas golpizas, ¿no? Claro. Y comenzó a hacer un nivel, creó un sistema de becas y llegó a ser en el 2002 campeón venciendo al Tec de Monterrey, Campus Monterrey. El creador de esta idea o de estos buenos resultados se llama Rafael Duque Delgado. Rafael Duque Delgado es ahora el entrenador en jefe de los Linces de la UVM. Yo quiero ver qué pasa a final de la temporada, si es que la UVM, la cual yo respeto mucho, llega a ser campeona y vence al Poli y a la UNAM, cómo está pasando. ¿Qué le van a decir? Y es una institución privada y da becas a los jugadores, ¿no? Quiero ver qué le van a decir a final de la temporada. ¿Tú también te vas porque nos estás ganando? Pues creo que sería lo más lógico que de esa manera actuaran. O no, simplemente le dirían que, como salió publicado, ahora diría que la UVM se está aprovechando de ser una escuela privada y le está ofreciendo muchas cosas a los jugadores, algo que una institución pública no le puede ofrecer, y pues cosas de esas, para no aceptar que perdió, ¿no? Así es. Sí. Como dicen, si pierdo, arrebato. Así, ¿no? Así pasa, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Yo sí creo que se deben reglamentar el número de becas por cada institución. No tengo yo ningún dilema con eso. ¿Pero por qué? Bueno, ok. Porque se deben limitar las becas, porque si limitas las becas en lugar de 250 a 50, significa que únicamente 50 jugadores puedes tener becados y serían los mejores, ¿no? Porque tú intentas llevarte los mejores. Ajá. Entonces, en pocas palabras, si se te lastima uno de los 50, pues entraría un 51avo a jugar, el cual no es tan bueno, y entonces se nivelarían las fuerzas, en teoría. Oye, pero más o menos, ¿cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol americano? Si no me equivoco, el roster debe de ser de 65. 65. ¿No estaría bien que fueran mejor 65 becados, o sea, un roster completo? Ah, sí, claro, pero puede darse el caso, Dios quiera, que que se va el camión al barranco con los 65, ¿no? Sí, mira, aquí pasó un problema. Inclusive cuando pasó todo este cisma, le preguntaron al entrenador de Toluca, ¿cuántas becas tienes? Y le dijo, sí las voy a recortar, pero no te puedo decir cuántas. Yo realmente no creo que tenga 250, Frank. Yo creo que se fue de la lengua, lo dijo por hablar. Pero sí, de allí se agarraron, y puede ser un tema debatible. O sea, puede haber argumentos bastante buenos, ¿no? El mismo Jacinto Licea dice, es que en Estados Unidos, dependiendo del número de becas, estás sembrado en categorías para que no jueguen así. Sí, pero lo que se olvidó decir es que en Estados Unidos no hay escuelas públicas. En Estados Unidos todos pagan dinero. Una cosa muy importante de las becas, como yo lo veo, es que, aunque parezca increíble, aunque el Poli y la UNAM no lo crean, hay jugadores, bueno, sí lo creen, porque inclusive lo dijo Jacinto Licea, que los mismos padres llevaban a sus hijos a los tryouts de escuelas particulares para becarlos. Claro. Todo el mundo, o sea, no es un secreto que la institución en la UVM, en la Universidad de las Américas y en el TEC son instituciones caras. Y la verdad es que yo, al revés, yo me sentiría orgulloso que mi hijo, porque es un cerebro o porque es un jugador de cualquier deporte, se le dio la oportunidad académica que yo no le pude dar. Fíjate que sí, y yo creo que eso sí lo entiendo. He tenido la fortuna de conocer a dos personas que, bueno, sus hijos, dos familias y sus hijos. Uno estaba jugando en los Gamos del CUM, en la preparatoria. Uh-huh. Creo que era receptor abierto, no me hagas mucho caso. El caso es que el chico era muy buen jugador, y lo llamó el TEC de Ciudad de México. Lo becó. Okay. A mí me comentaba el papá que está feliz, feliz, y siempre le dijo a su hijo, no pierdas esta oportunidad, porque el papá me decía, sinceramente, yo no iba a poder pagar una escuela como el TEC. Ese por un lado. Por otro lado, también conocí, era un familiar más cercano, y de la misma forma, él jugaba, creo, en los Vaqueritos de Tlalpan, o empezó ahí, uh-huh, y después de ahí se pasó a los Aztecas de la UTLA. Uh-huh. Y se lo llevaron allá a Puebla. A Puebla estuvo entrenando. Ahí la situación ya fue un poco difícil, porque él vivía en la Ciudad de México, trasladarse, solo le daban la escuela, entonces él tenía que buscar la casa, en fin, muchas cosas. Pero también, en este caso me decía ahora el papá de este chico, que también estaba feliz, porque decían, pues qué bueno que por lo menos en lo deportivo obtuvieron su beca. Sí. Por eso creo yo que es una buena pues una buena herramienta para salir adelante, como tú mencionaste en un principio. Si Dios te dio un don y por ese don te están dando cosas muy buenas y de instituciones muy buenas, pues vaya, o sea, qué suerte, o sea, qué felicidad. Yo no le veo el aspecto negativo a Quebequen, ¿eh? O sea, sinceramente, no se me hace así. Mira, inclusive hay otras situaciones que pasaron, que inclusive el TEC de Monterrey, con sus 250 becas supuestas, y la misma UDLA que tiene becados, ellos dijeron, sí, está bien, si el problema es recortar las becas, yo las recorto, ¿no? El problema que hubo, por lo cual no llegaron a un acuerdo, que es lo que se dice extraoficialmente, es que te dicen, tú tienes que bajar de 250 becas, si no me equivoco, a 55. Ajá. En un año no lo puedes hacer, porque en un año significa que a 80 chavos, justa o injustamente, con el propósito de volver a jugar todos juntos, le vas a retirar la oportunidad de estudiar. Claro, y el TEC no es barato, ¿no? Exactamente, y es dejar de estudiar. Y fue lo que hizo la UDLA y el TEC de Monterrey. Dijeron, muy bien, en un programa de 3 años, si no me equivoco es hasta el 2011, en un programa de 3 años yo voy a comenzar a regular el número de becas para que dentro de 3 años el número se reduzca al que todos nos parece de acuerdo y adelante. Pues bien, señores, este es el final de la segunda entrega de la amena plática con Leo Hernández de pasionporeloboide.com. Pues ya nada más nos falta una tercera entrega. Espero que estén disfrutando esta plática como yo la disfruté cuando se realizó. Una charla amena entre amigos. Y bueno, pues estén pendientes para la tercera entrega. Agradezco a todas las personas que nos han dejado comentarios. Al final de la tercera entrega, bueno, pues ya daremos lectura a sus comentarios, pero aún así comenten. Les recuerdo que tenemos una dirección de correo electrónico, suena la palabra @gmail.com. Bueno, también la página de el blog de este podcast, suena la palabra .blogspot.com. Y bueno, suscríbanse a través de suena la palabra .podomatic.com. Yo soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en la próxima emisión. Sale, bye. Suena la palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5, México.